Nosotros no inventamos el invierno. No. Lo que sí descubrimos es la forma de pasarlo muy, pero muy bien. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Invierno. Invierno 2013. 24 horas. Calentando el aire de la ciudad. Calentando el aire de la ciudad. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy el CTA, de Ushuaia, la que alcanzó en la central, el CTA y aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca flota, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de CTA Posadas. Un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas, Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posadas. Les damos la bienvenida a este espacio radial desde el cual tratamos de traer noticias de actualidad, noticias viejas, noticias que vendrán, todo desde la óptica de los trabajadores. ¿Cómo estás, Ricardo? Más o menos. Acá andamos recuperándonos de un estado gripal generalizado, parece, porque mucha gente que conozco está con la misma situación. Inclusive hoy Chacho tampoco pudo asistir al estudio porque está bastante enfermito, así que le mandamos un saludo y nuestro deseo de que se mejore el Chachito Cristaldo y prontito lo podamos tener acá en la radio, ¿no? ¿Te está costando respirar un poquito? ¿Está con el pechito tomado? ¿Querés un cigarrillo? No, gracias, se te pase. Gracias. Bien, el convaleciente entonces, Ricardo Borsini, está acá presente para disfrutar una hora de programación con nuestros queridos oyentes. Ricardo, ¿vos te vacunaste contra la gripe? No. ¿No? Porque hoy estaba escuchando un comentario de que ¿viste algo que se dice mucho, ¿no? Que esto de la vacunación antigripal obligatoria es una trampa en realidad para enfermar más gente y seguir con las rentas millonarias de los laboratorios que se encargan de distribuir estos medicamentos. Mira, desde el momento, yo no sé si descreo o no, pero desde el momento en que no hay una cepa determinada que haga a esta enfermedad específicamente, no sé, vacunarte contra una de las cepas que sí, se conocen, estás expuesto a todas las demás, así que, no sé, me parece que no los porcentajes de cobertura que puede llegar a tener son mínimos, ¿no? Es interesante el tema y sería bueno por ahí invitar a alguien que esté empapado de la cuestión para que nos explique una posición diferente a la oficial, a la oficialista, ¿no es cierto? Que es la que hay que... porque es obligatoria, tengo entendido, la vacunación antigripal en cierta edad. Y para los adultos mayores creo que sí. Y el Estado Nacional ha invertido una cuantiosa cantidad de dinero en la compra de estos medicamentos y bueno... Si es así, el negocio millonario de la enfermedad sigue siendo más lucrativo que la prevención en la salud. Cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con un tema que se trata siempre desde la CTA, que es el tema de las ART. ¿Vos sabés lo que es? Así es, las aseguradoras de riesgo de trabajo, que en muchos casos no están lo suficientemente actualizadas como para... Es decir, a propósito, ¿no? Para cubrir las necesidades de los trabajadores. Y nosotros los docentes tenemos un montón de enfermedades profesionales que no están contempladas como enfermedad profesional, ¿no? Y no tenemos ART. Y no tenemos aseguradora de riesgo. por ejemplo, el tema de lo que vos decías recién, el tema de la insuficiencia respiratoria, uh-huh, a través de la inhalación de la tiza y todo este tipo de cosas que... ¿Una enfermedad propia del trabajo de los maestros de grado? Eso no está considerado enfermedad profesional. Uh-huh. El tema de la hernia de disco, uh-huh, o los problemas de columna tampoco están considerados, uh-huh, como enfermedad profesional. O sea, hay baches importantes en lo que hace la salud del trabajador, ¿no? Ya lo hablamos en programas anteriores, que sigue siendo más, y lo repetimos hoy, ¿no?, que sigue siendo más lucrativo pagar una indemnización o inclusive pagar un cajón para un finado, es más barato que prevenir y sostener la salud de los trabajadores. Así es. Así que, bueno, atención trabajadores, es una cuestión que tenemos que empezar a discutir y a analizar. Ricardo, la noticia sin duda alguna de la semana es que el día de mañana, 30 de junio, hay elecciones legislativas. Empezó la veda electoral, por lo tanto nos cuidaremos de no nombrar ni candidatos ni partidos políticos para por ahí no afectar por ahí el desarrollo de las elecciones. Exacto. Pero sí podemos tocar un tema que es muy importante, que tiene que ver con la modalidad de elecciones, cuestiones generalidades de las elecciones, y por ahí aclarar algunas dudas con respecto a cómo se deben desarrollar las elecciones el día de mañana. Correcto. Es una fecha, digo yo, una fiesta de la democracia y también un día de lucha. Hay que estar atentos a esta cuestión. Así es. Va a ser un día importante en todo lo que hace al desarrollo de la participación democrática del pueblo de Misiones. Y bueno, primera elección en el día de hoy, ¿no? En el día de hoy, en el año en que estamos en curso. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 1548-12669. También pueden comunicarse a la línea fija de la radio, que es siempre característica de Posadas, 4461-061. Y 4469-020. Sin duda, seguimos con problemas técnicos, tengo entendido, por lo que no podemos salir al aire con la comunicación, pero sí pueden dejar su mensaje. Está Juan Manuel en la operación técnica, que gentilmente puede tomar el mensaje. También nos pueden escuchar a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. Y este programa está siendo grabado en este momento y pueden escucharlo en diferido a través de la red de redes en www.covamisiones.com.ar, que es el sitio oficial de Compromiso con las Bases. Y repetimos entonces, para mensaje texto, 0376 154-81-2669. Hacemos una pequeña pausa musical y ya empezamos con el tema de las generalidades de las elecciones del día de mañana. Debajo de estas piedras la pampa vibra y asoma en cada grieta cardos y ortigas. Morir aprisionada no se resigna, estalla por sus venas la estirpe india, que digo, no se resigna. Así como esos cardos de las orillas que en cada gajo plantan su rebeldía, así la sangre joven que se avecina tirar hacia el futuro trae por consigna, que diga, una patria digna. La patria nos reclama, va malherida. La hirieron con sus dardos tantas mentiras, que digo, esta patria mía. La patria del trabajo, de manos limpias, aquellos que apostaron siempre a la vida, poniendo el pecho a todo, cerrando heridas, sembrándola de sueños, pueblos y espigas, que digo, la la pampa gringa. También hay otra patria, patria egoísta, de aquellos que especulan con las vigilias. La patria de unos pocos, patria elitista, que vende el alma al diablo por unas libras. Que digo patria egoísta, el día que se acabe la hipocresía, los hombres serán libres, la patria digna. Que digo esta patria mía, que digo esta patria mía. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el espacio radial de la CTA. Estamos acá con Ricardito Borsini, que está medio con el pechito tomado, pero está perfectamente habilitado mentalmente como para aportar al programa. No le da la voz nomás para hablar más de un minuto seguido, pero... Ricardito, ¿qué cuestiones podría tener la gente de dudas con respecto a estas elecciones para que le podamos ayudar, dar una manita? No le vamos a decir a quién votar, pero le vamos a decir... ¿Cómo puede votar mejor, ¿no? Claro, mira, yo estos días que estuve yendo a la escuela, todos los días voy a la escuela, pero tuve más oportunidad de charlar con los papás, con la gente de la escuela, con los compañeros, con los maestros, y había ciertas preguntas que eran reiterativas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el tema de los documentos. Uh-huh. El tema de los documentos fue una cuestión que se presentó en forma muy reiterativa, es decir, preguntando y las dudas, decirte uh-huh. si se puede, con qué, con cuál. El otro tema recurrente fue el tema del plebiscito. Bueno, a mí me pasa, Ricardo, con respecto al primer tema, que yo, por ejemplo, tengo los dos documentos, tengo el de tapa verde y el de tapa celeste, uh-huh. y generalmente salgo con el de tapa verde, porque digo, si se me pierde o si... Uh-huh. Y me acostumbré a usar más ese, ¿no es cierto? Ahora, en estas elecciones no se puede usar ese criterio. No, ahí hay una normativa uh-huh. bien establecida, uh-huh. y ya la vamos a comentar. Sí, ¿qué es? Para ir avanzando. Bueno, básicamente se vota con el último documento habilitado, ¿no? Uh-huh. Es decir, con el más nuevo. Con el más nuevo. Sí, si votas el verde y el celeste, tenés que ir a votar con uh-huh. el celeste. De todas maneras, por ahí puede suceder que en el padrón, cuando vayas a votar, en el padrón figure, por ejemplo, el... El de tapa verde. El de tapa verde. O sea, exacto, sí puede pasar eso. Pero vos, de todas maneras, podés votar con el posterior, con cualquier documento posterior. Exacto. Exacto. La legislación dice que el elector puede presentarse a votar con un documento, con el documento que figura en el padrón uh-huh. o cualquier otro posterior a ese, uh-huh. ninguno anterior. Uh-huh. Y eso tiene una justificación lógica, ¿no es cierto? Uh-huh. Si vos votás con un anterior, te queda un posterior habilitado para volver a votar, ¿no? Uh-huh. Y la ley es clara en eso, dice. El elector deberá presentarse a votar con el documento que figura en el padrón. Por ejemplo, si figura duplicado, uh-huh. se tiene que presentar con un duplicado o uno posterior, un triplicado, uh-huh. un A, un B. Uh-huh. La cuestión es que si por ahí en el padrón figura por ahí tu documento, tu DNI con tapa celeste, con el de tapa celeste, uh-huh. vos no podés presentarte con el de tapa verde, no, que es el anterior. No. Por eso te digo, tiene que ser uno igual uh-huh. al que figura en el padrón o posterior a ese. Uh-huh. Eso está muy claro y las autoridades de mesa tienen órdenes estrictas uh-huh. en este sentido de no permitir justamente el sufragio al elector que se presente con un documento que no corresponde. Uh-huh. Es como presentarte sin documento, ¿no? Sí. ¿La tarjeta también sirve? Sí. Exacto. La tarjeta y el documento celeste uh-huh. tienen exactamente el mismo valor. Uh-huh. La cédula que le dice la gente, ¿no? Sí. Podés presentarte con la cédula uh-huh. y al votar vas a recibir como comprobante de la emisión de tu sufragio un papelito, un troquel que viene uno por cada elector de uh-huh. acuerdo al padrón, ¿no? Uh-huh. Y también los que se presenten con un documento un poco más viejo pero que estén figurando en el padrón uh-huh. Se va a proceder al antiguo sistema del sellado del documento. ¿Y el troquel se le entrega? También, sellado se le entrega. Y troquel, las dos cosas. El troquel se implementa a partir de esas elecciones. El troquel, vamos a aclarar, es como una estampilla. Es como una estampilla, o una tarjetita. Que esa estampilla o esa tarjeta, que seguramente va a ser autoadhesiva para pegarla en algún lugar que lo podamos tener a mano, va a ser requerida como constancia del voto emitido, con las mismas características que se exigía el sello en el documento anterior, ¿no? Ahora, lo que hay que recalcar es que el voto es obligatorio. Exactamente. Y ahora que está todo informatizado, se le hace más fácil por ahí a las autoridades verificar quiénes infringieron la ley y proveer de alguna sanción, algún tipo de sanción va a ser más fácil, que tiene que ver generalmente con el tema de hacer trámites oficiales o bancarios. Exacto. No solamente bancarios, sino también lo que afecta al tema de la DGI o la FIP. Todo eso va a ser controlado seguramente por esta por esta legislación. Es decir, eso es lo que dice la ley, ¿no? O sea, en los últimos tiempos, mucha gente dice, no voy a votar, no pasa nada, si total nunca hicieron ni una sanción, nunca. Lo que pasa es que antes era mucho más difícil verificar quiénes no habían participado de las elecciones, así que en este sentido es que se va a hacer más fácil ahora para el Estado verificar quiénes votaron y quiénes no. Así es. ¿Otra duda que por ahí suele tener la gente? El tema del plebiscito. Sí, el tema del plebiscito es un tema que la gente no está muy informada. Yo, lamentablemente, he visto que no hubo la suficiente difusión de parte del Estado. Ni de los mismos partidos políticos que se... ellos también por ahí se encontraron con la sorpresa de que iba a haber este plebiscito por el sí o por el no a la incorporación en la Constitución Provincial del querellante particular. Así es. Esta figura del querellante particular ya está implementada prácticamente en todas las provincias de la Argentina. En todas, menos en Misiones. Menos en Misiones. Y bueno, últimamente la provincia de Misiones estaba sufriendo presiones a nivel internacional para la incorporación de esta figura en en la legislación de la provincia. ¿Y qué es el querellante particular? Hoy, así como tenemos nuestro sistema jurídico de Misiones, no el único que actúa, digamos, en el caso de que vos sufras, o sea, sea el damnificado. El damnificado en la injuria penal o lo que fuere, el único que actúa es el fiscal. O sea que el damnificado mira de afuera. El afectado mira de afuera, el único que actúa es el fiscal. Hay casos paradigmáticos acá en la provincia de Misiones. Exactamente, el caso de Marilyn Bárbaro, por ejemplo, con el cual Ticha Bárbaro viene peleando hace muchísimos años. Y lamentablemente Ticha no puede poner ningún tipo de prueba ni ningún tipo de aporte a la causa si no lo hace el fiscal, ¿no? Entonces, y sabemos que muchas veces el fiscal recibe o presiones políticas o presiones económicas para no llevar adelante su función. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que el damnificado para presentar las pruebas y para accionar en su propia defensa, ¿no? Entonces, esto que se presenta ahora como la oportunidad de que el pueblo de Misiones defina modificar el artículo de la Constitución que incorpora el creyente particular, es importante que la gente lo vote por el sí, porque esto amplía nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Y nos pone en un pie de igualdad en cuanto al accionar dentro de la justicia. Ahora, si nosotros desde nuestro espacio radial acá, desde la CTA, desde la hora del 14 bis, decimos en este momento que hay que votar por el sí o por el no, ¿estamos haciendo proselitismo y estamos...? No, yo creo que estamos llevando claridad a la población, ¿sí? Yo creo que estamos llevando... O sea, ¿podemos expresar la postura de CTA con respecto a esta...? Aparte es la postura que tienen prácticamente todos los partidos políticos, tiene el propio gobierno de la provincia de Misiones, o sea que no estaríamos, creo, haciendo el proselitismo de ninguna manera. Así que podemos decir entonces... Que estaríamos llevando a la posibilidad de que la gente diga, bueno, esto es el reconocimiento de un derecho que me corresponde como ciudadano, ¿no? Entonces decimos la postura de CTA es afirmativa. Así es. Es no negativa. Es no negativa. Vamos por el sí, entonces. Esperemos que mucha gente se haga cargo de esta cuestión, porque recordemos que para que esto se lleve adelante tiene que votar por el sí el mínimo el 50% más del 50%. Del padrón electoral. Del padrón, no de quienes votan, así sino es. Que los que están empadronados, el 50% debe votar. Y esta es la otra cuestión, Ernesto. En las últimas elecciones, la segunda fuerza fue el voto en blanco. Uh-huh. ¿Sí? Y yo, en este caso, analizamos la situación, y el voto en blanco no le beneficia al pueblo. Uh-huh. ¿Sí? El voto en blanco no le beneficia al pueblo. Por esa razón es que nosotros instamos a la población a acudir a las urnas y demostrar por el sí o por el no, o por el como quiera, su opinión, pero hacerla ver, ¿no? Y recordar que el sistema electoral que tenemos nosotros hace que el voto en blanco se sume a el partido que resulte ganador. O sea, el que vota en blanco está ganando a quien gane las elecciones en los números, o sea, está aportando numéricamente a ese ganador. Y una cuestión técnica, si se quiere, que tiene que ver ya con la fiscalización de las mesas electorales, es que para quien entienda estas cosas, ¿no? Las planillas de las que es un tema que quiero que toquemos más adelante, las planillas del escrutinio provisorio, que es la planilla que se confecciona cuando se terminan de contar los votos en la mesa, están todos los fiscales, el presidente de mesa, no tiene el espacio correspondiente para el voto nulo. Exacto. Lo que configura por ahí, si quiere, una estrategia del oficialismo para que ese voto nulo que no se contabiliza en esa planilla, por ahí se convierta en voto en blanco. Sí, a mí me llamó la atención eso, que no está la columna para contabilizar los votos nulos, ¿no? Y eso es una figura que se da recurrentemente en todas las elecciones, porque hay gente que va muy, muy pichada y pone cualquier cosa dentro del sobre, pone un papel, un insulto, o directamente... O pone varias boletas juntas. O pone varias boletas de cada partido, o de cada frente. Eso hace que se anule la validez de ese sufragio, y ese sufragio debe ser contabilizado como voto nulo, ¿no? Recordemos que el voto nulo es cuando el votante no tiene intención de votar por un partido específico, por una expresión política específica, sino que tiene la intención de no votar. Sí, en ese caso también se pueden contabilizar como votos nulos técnicamente aquellos que los cuales, ¿no? Si por ejemplo ponen un voto que está roto y al proceder al armado del voto roto ese no se puede leer la categoría, no se puede identificar el voto, no se puede identificar la categoría, el partido y el número de la lista, ese voto no sirve, ese voto no tiene valor. Pero no es blanco, ¿sí? No es voto en blanco. Ese ciudadano votó, ¿sí? Votó mal, es decir, técnicamente, pero el ciudadano votó, entonces no es voto en blanco. Eso nos figura en las planillas de escrutinio provisorio, y lo que me llamó poderosamente la atención es que en las planillas de escrutinio provisorio dice al comienzo: certifico que la presente en relación a los datos, pero no tiene lugar para que nadie firme. Es decir, en las planillas que se utilizaban generalmente en las elecciones anteriores, decía, firma el presidente, declaro bajo juramento que los datos consignados en la presidente son reales, y firma el presidente, el vicepresidente y los fiscales de los demás partidos o lema o sublema que haya presente. Hoy la planilla no tiene ninguna firma. O sea, así que a todos los que van a actuar como fiscales, es necesario que hagan firmar las planillas a los presidentes de mesa, porque cuando después se vaya al recuento definitivo, la planilla que no está certificada por el presidente de mesa no tiene valor. ¿Entendés? Entonces te cambian la planilla y te dicen, no, su planilla no sirve, porque ¿de dónde sacó eso usted? Si esa planilla se baja de internet, podría haber puesto cualquier número. De la misma manera, los fiscales de los diferentes partidos tienen que hacer que el presidente y el vice y los demás fiscales firmen su propia planilla también. Correcto. Para dar fe de cuando de los datos que le están otorgando y le están consignando en esa planilla. Porque después, a la hora de la confrontación de los datos en el escrutinio final, recordemos que generalmente no se abren las urnas para contar los votos, sino que se compulsan planillas. Se confrontan planilla con planilla y si todas coinciden, se da por válida esa mesa, los resultados de esa mesa. Así es. Por eso, esto para aclarar a la gente que no sabe mucho cómo es el verdadero mecanismo del escrutinio, ¿no? Claro, no solamente a los que van a actuar de fiscales, sino a toda la población que tiene que tener en claro de cómo es el procedimiento, ¿no? Es decir, cuáles son las reglas de juego, que no es solamente el tema de ir a presentarse, que haya una mesa, que haya autoridad de mesa, sino que todo lo que viene antes y lo que viene después, ¿sí? Es decir, cómo se preparó todo este acto eleccionario y cómo termina después cuando ya el elector no está. ¿Sí? Eso tiene que tener una garantía de transparencia absoluta, ¿no? Ahora, Ricardo, se nota, que se suele notar por ahí entre el vecino común con el que uno habla, uno a veces charla, que no hay mucha voluntad de participar más allá del voto. Digo, en estas elecciones, en todas las elecciones siempre hacen falta fiscales que den transparencia al acto en sí. Muchas veces, inclusive sin necesidad de que sean de un partido político. Inclusive este año se ha implementado una nueva modalidad y una organización no política, no político-partidaria, que convoca a los ciudadanos en general a participar como fiscales en las mesas para dar transparencia al acto en sí, ¿no es cierto? Cosa que me parece muy muy madura. Esa no la tenía, ¿eh? Sí, no, hay una organización, no me acuerdo el nombre de la página en este momento, en el que te podés inscribir para ser fiscal, es decir, yo quiero ser fiscal. De la misma manera, yo creo que todos los partidos políticos están convocando a la ciudadanía en general a participar como fiscales, más allá de la tendencia política, siempre y cuando tengan la buena voluntad de brindar transparencia y hacer un aporte a la democracia. La democracia no es solamente votar ese día. Exactamente. La democracia implica muchísimo más. Implica la toma de decisiones, implica la toma de determinaciones hacia dónde queremos ir, qué queremos ser. Implica un estilo de vida, implica una forma de pensar. Y bueno, eso creo que si nosotros lo instalamos en la cabeza de nuestros hijos, de nuestros chicos, de nuestras escuelas, creo que podemos tener y pensar una sociedad mejor. Bueno, ahí diste lugar a otro tema de actualidad, que es el tema de que los chicos, los alumnos, hasta ahora, los niños de 16 años en adelante ya pueden expresar su voto, ¿no es cierto?, en las urnas. Cosa que por ahí, si bien es una cosa que uno celebra, que ya desde tan joven los chicos puedan participar, nosotros también tenemos críticas que expresar a esta cuestión, ¿no? En forma tan compulsiva se brinde este derecho a los chicos, ¿no? Sí, la intención de manipular más de 2 millones de nuevos votantes, yo creo que no tiene nada que ver con que lo hagan votar a los chicos a los 16 años, ¿no? Yo estoy de acuerdo que debemos fomentar y sustentar lo que es la vida y el estilo democrático en el pensamiento de cada uno de los ciudadanos y de los habitantes de la nación, para que podamos de alguna manera ir construyendo ese ser social que nos permita desarrollarnos. De todas maneras, si no tenemos las condiciones básicas de sustentabilidad de la democracia, aumentar la posibilidad de que los chicos hoy a los 16 años emiten el sufragio, es como como una cuestión medio vacía, porque muchos de los chicos hoy van a ir a votar y no tienen la suficiente información, la suficiente formación en cuanto a lo que van a ir a hacer en el cuarto oscuro, ¿no? Ricardo, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical y ya estamos recibiendo a un invitado de lujo el día de hoy que se tomó la molestia por ahí un día sábado tan lindo, radiante sol, que se acerca al programa a compartirlo ahora con nosotros? Música en la mañana el sábado. Hola. Soldado que no soy yo, soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado que te odio yo? Por eso yo he de mal quererte tú, si somos la misma cosa tú y yo. Ya nos veremos tú y yo juntos en la misma calle, hombro con hombro tú y yo, si no Dios ni yo ni tú. Pero sabiendo tú y yo a dónde vamos yo y tú, no sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. Tú eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado que te odio yo? Si el frío te hace doler hasta los huesos y no puedes parar ni un segundo de temblar, No te preocupes. Hoy es tu día de suerte. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. No somos una estufa, Pero si estás cerca, seguro la vas a pasar muy bien. 2013. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el espacio radial de CTA. Estamos con Ricardo Borsini, Ernesto Bellaneda, quien les habla. Y estamos recibiendo a, decía yo, el invitado de lujo el día de hoy, que es Guillote. Guillermo Ortega está con nosotros. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia. Como dice el dicho, ¿viste? Vi Luis en tres. Sí, no, viste que la crecía... viste que la crecía del río arrastra a los bichos. No, ah, te enteraste. Defendete, que... Guillermo. ¿Qué vamos a decir? Ya está, lo dicen todos ustedes. ¿Te enteraste que creció el río, no? Sí, bueno, sí, sí. Estamos en radio, la gente no te ve. No, si vos sentís con la cabeza, nadie se entera de que vos estás informado. Bueno, Guillermo, te invitamos porque sos militante histórico de CTA y porque también hace mucho que militás en política partidaria. No podemos por ahí, no queremos en realidad nombrar a ningún partido político por la cuestión de la veda y estas cosas, para no herir susceptibilidades, porque siempre nos vamos a olvidar de alguien. Pero queríamos que nos aclare un par de cosas. Empezamos, por ejemplo, recién estábamos hablando con Ricardo que en el escrutinio provisorio no se expresa en la planilla el voto nulo, como se hacía antes. ¿Vos tenés más o menos claro por qué es esta situación? Sí, lo que sucede es que ya no se anulan más los votos en el escrutinio provisorio. Uh-huh. El famoso conteo de votos que se hace cuando se termina, uh-huh, se termina de votar, se pasa al cuarto oscuro, se empiezan a contar los votos, se separa, bueno, en todo, uh-huh, ese procedimiento se abrían los votos uno por uno, uh-huh, y empezaban las discusiones sobre la validez o no validez de los votos. Uh-huh. Entonces lo que han hecho es cortar por lo sano y no permitir que se anule ningún voto, por más que tenga la cara, tenga una foto de Mickey Mouse adentro en vez del voto, uh-huh, ese voto no es nulo, ese voto es observado. Uh-huh. Y ¿se da a raíz de qué? Eso se da a raíz que se puede dar la situación de que los votos vengan cortados, marcados... Y siempre en ese momento se daban las discusiones muy fuertes entre los distintos apoderados de los partidos y de los fiscales para darle validez o no validez a un determinado voto. Bueno, pero eso estaba perfectamente legislado y está perfectamente legislado en el Código Electoral Nacional. El Código Electoral Nacional dice que ante la duda de la validez de un voto, se recurre la validez de ese voto y se tiene el procedimiento que corresponde. Claro, ahí se observa. Hay otra parte de la legislación que es absolutamente clara, que dice que cuando vienen en el mismo sobre, por la misma categoría, votos para distintos partidos, absolutamente es nulo. Claro. O sea que... ¿Eso no es quitar la atribución al fiscal? Pero el tema es el siguiente. ¿Participación al fiscal? El tema es el siguiente. Esos votos van a ser nulos. Lo que pasa es que lo que se va a declarar nulo en una instancia posterior. Claro. Yo no estoy haciendo un juicio de valor si está mejor o está peor. Lo que digo es cómo es. ¿Y por qué se fundamentan? ¿En qué lo fundamentan? En que no todos los fiscales están preparados muchas veces para poder entablar la discusión. Se da que por ahí un partido político tiene una mayor estructura y puede poner un abogado o una persona con mucho carácter y que levanta la voz, y ante una persona un poco más abogada, educada, tantas ganas de discutir. Claro, y es avasallado por un... Es más, a veces hay 10 fiscales de una lista y uno de otra. Uh-huh. Entonces, ante esa situación muchas veces se ven avasallados uh-huh. algunos fiscales de algunos partidos y... terminan volcando la balanza o consiguiendo que un voto que debería ser nulo pase a ser válido para un determinado partido. Entonces, para evitar todo eso, ¿qué se hace? Todos los votos cortaron por lo sano. No se anulan más los votos se observan. Para. Vamos a aclarar eso. No se anulan más en el escrutinio provisorio. En el escrutinio provisorio, claro. Entonces se ponen en un sobre aparte con donde se va a observar voto ese recorrido. Voto como voto observado. Entonces van a decir, se observa el voto porque pasa esto y aquello. Es decir, hay dos votos de una misma categoría que... Son de partidos diferentes. De partidos diferentes. Entonces se pone esa aclaración, se ponen adentro del sobre los dos votos... Con el acta. Con el actita esta, que en realidad no es un acta, sino que en el mismo sobre, en la parte de afuera, tienen preparado para poder anotar. Y cuando se va al escrutinio definitivo, tampoco se resuelve eso en la mesa como se hacía antes. En la mesa del escrutinio definitivo solamente se van a cotejar planillas. La planilla del presidente con la planilla de los fiscales. Si está bien, se da por aprobada. Si hay diferencias ostensibles y que no se puedan resolver, recién ahí se abrirá la urna. O se verá cómo se resuelve. Y muchas veces en la práctica... Termino la idea. Esos sobres con los votos observados los va a resolver la Junta Electoral, la Secretaría Electoral, con la presencia de los apoderados de cada uno de los partidos. Igual que los votos de... ¿Ya en otra instancia? No, es en el mismo ese acto. Momento, pero lo va a resolver la Secretaría Electoral. Lo mismo pasa con los votos de la Fuerza de Seguridad y los votos, que también lo hacía eso anteriormente y lo sigue haciendo, pero con el mismo procedimiento, que se hacía antes únicamente los votos impugnados. Bueno, de la misma manera que antes se resolvían los votos impugnados, hoy se resuelven los observados también, de manera tal de darle un poco más de seguridad y transparencia al acto electoral. En lo personal, hay algunas cosas que no me cierran, pero como es el caso de la Fuerza de Seguridad, que también van en votos, van en un sobre separado, y los resuelve y los abre únicamente la... Bueno, eso, por ejemplo, yo no estoy absolutamente de acuerdo. Yo tampoco. ¿No? Porque eso es como decirle a la Fuerza de Seguridad, ojo con quién va a votar vos. Sí, claro, porque ahí se sabe... Ese se sabe que, si bien no se sabe... ¿Quién es? Pero... Se sabe cómo la fuerza en su conjunto vota. Inclusive se publica después, ahora andan haciendo mucho barullo con ese tema. Así que bueno, es una manera de mantener controlada la fuerza de seguridad. ¿No? Digo, estábamos aclarando esto de que en el sistema actual que tenemos, el voto en blanco, el voto que figura en blanco, aporta al partido que sale ganando las elecciones. ¿Esto es así? No necesariamente, pero sí, es un poco lo que... Voy a apagar el celular. Sí, metela, acá estamos. Lo que pasa es que un voto en blanco. Sí. Sí, mientras escuchamos musiquita. El voto en blanco en realidad favorece al partido de gobierno, siempre. Uh-huh. O al partido oficialista, o al que más votos vaya a sacar, llegado el caso. Porque es un voto que en realidad no se cuenta. Entonces, cuanto menos votos, tiene que ver con los aparatajes que se pueden llegar a hacer el día de las elecciones, claro, ¿no? El que más capacidad tiene de movilizar. Básicamente, Ernesto, yo decía, Guillermo, el mensaje hacia la población, de parte nuestra por lo menos, era que aquel que piense que va a votar en blanco y no votó a nadie, está equivocado. ¿Sí? Está equivocado. Tiene que votar en positivo por alguna de las fuerzas, porque de esa manera está contribuyendo al proceso democrático de claro, yo sistema, hay, ¿no? Hay, la Argentina tiene una historia de abstención del voto, pero que no era una abstención pasiva, claro. Me refiero a la abstención que hace uno individualmente. Es una expresión de descontento el votar en blanco, es decir, acá no me gusta nadie, pero como vos decís, es un voto que aislado así no sirve. Si uno dijera que a través de los partidos políticos, algún partido político o alguna expresión de la sociedad, a través de organizaciones sociales, hicieran un planteo de cara a la sociedad diciendo no estamos de acuerdo con los candidatos que nos presentan y vamos a ir a votar en blanco, hay una actitud positiva y una manifestación clara. Claro, en un sentido. Claro, si no es una cuestión de comodidad, digamos, yo acá no me meto. Voy a votar para que no me sancionen, nada más, pero no me interesa la votación, digamos. Ese es el mensaje que se da cuando se vota en blanco de esta manera. Cosa que tiene que ver con una falta de madurez personal y política, sí, ¿no es cierto? Sí, porque, sí, con toda seguridad. Digo, en 30 años de democracia que todavía no hayamos aprendido a votar en positivo por alguna expresión política. Y lo mismo pasa con el tema de las atomizaciones, bueno, porque cuando se dice se favorece. Cuando uno vota en blanco se favorece al más poderoso, digamos, o al que más votos pueda llegar a arrastrar. Pasa lo mismo con los partidos de gobierno y los partidos, el resto de los partidos, cuando se rompe el equilibrio y ahí es cuando uno tiene que pelear contra la estructura gubernamental, digamos, cuando un partido político se hace dueño de los organismos del Estado para su propio beneficio. Entonces, esto conlleva cuestiones sumamente graves, como la que pasó la última vez, donde la justicia, entre comillas, dictamina que al tener el Frente Renovador... Ay, nombraste un partido político. No importa, es un partido de gobierno, si ellos están ahí. Yo no lo estoy nombrando por las elecciones. El tener el gobierno hoy, una cantidad importante de partidos, ya estaba representado todo el espectro social del... Claro, es el tema de... la relación jurídica, pero espantosa. Claro, claro. No, y aparte de eso, en ese caso puntual se dio que... En ese caso puntual se dio que fue el partido de gobierno solo el que violó la ley, no necesitó de otros partiditos chicos cooptados para poder llegar a ese número. Solo el partido de gobierno tenía más de las dos terceras partes de los votos de los representantes del pueblo en la Cámara de Diputados, que está prohibido taxativamente por la Constitución. Y una corrección te hago. La justicia lo que hizo fue declararse incompetente la Secretaría Electoral y mandar al Superior Tribunal de Justicia, y el Superior Tribunal de Justicia hasta hoy no dijo nada, ni sí ni no, no dijo nada. Entonces, todo se lava las manos. Está esperando que venzan los plazos y después va a quedar algo como abstracto, porque una vez que venzan los mandatos de las personas que ocuparon cargos en forma ilegal, ¿a quién te vas a quejar? Ahora, hay una incoherencia tremenda, Guillermo, ¿no? Se le mete palo y se le mete leña a los intrusos en el norte de la provincia que laburan la tierra, pero no se los cobija a los intrusos que están en la Cámara, ¿no? un dato numérico que es bueno tenerlo en cuenta por ahí, que en Posadas estamos, quienes votamos en Posadas, figuramos entre el 27% del electorado provincial, según los datos de un matutino que sacó el día de hoy, un número interesante. ¿Cuánto? 27% es. En Posadas. Hay tres o cuatro departamentos que suman un porcentaje. Sí, según el titular de el diario Primera Edición, que es la fuente de la cual recabamos esta información, Oberá, El Dorado, Garupá concentran el 42% de los votantes. Importante, ¿eh? Pero yo tenía entendido que en Posadas era mayor el porcentaje. Lo que pasa es que cuando se habla Posadas, se habla de Posadas y el Gran Posadas, que incluye Garupá, que fue el municipio. No. No, está bien. Cuando uno creía que es mayor, ¿sí? Porque de un lado de la ruta es Garupá, del otro lado de la ruta es Posadas. O sea, una cosa es hablar de municipio y otra cosa es hablar de departamento. Claro, ¿no? El departamento capital supera el 35%. Bueno, pero mira, Garupá tiene el 3,9% de los electores. Quiere decir que sumado los dos, sumarían 30-31%. Creo que era un poquito más. Por eso digo, yo tenía entendido que casi la mitad estaba concentrado en Posadas y Garupá. Por eso tenía entendido que Posadas y Garupá definían las elecciones provinciales. Definen igual. Este faltaría Fachinal, seguramente debe estar. Sí, Fachinal, pero es un municipio muy chico. 2%. Uh-huh. Posadas, entonces, con 215.000 electores, tiene el 27,3%. Oberá, con 46.000 electores, tiene el 5,8%. Y El Dorado, con 43.000 electores, tiene el 5,5. Así que Posadas, Oberá, El Dorado y Garupá concentran el 42% de los electores de la provincia de Misiones. Importante ese dato. O sea que sí, hay un proceso de muy fuerte de migración hacia los centros urbanos que se empezó a dar en la década del 90 y que hasta hoy siguió en forma... Claro. Se va profundizando cada vez más, ¿eh? Cómo se engordan los cordones de pobreza, ¿no es cierto? De Posada recibe en los cordones que están del Saimán para allá, digamos, ¿no? Uh-huh. Otro centro que recibe inmigrantes internos, si se quiere, es Oberá. Uh-huh. Y el otro es El Dorado, que recibe todo lo que es del norte de la provincia, y uh-huh. vienen a rebuscarse, si se quiere, uh-huh. en El Dorado, que es el núcleo urbano más desarrollado por, uh-huh. del norte de la provincia, ¿no? Que tiene que ver con la falta de expectativas en los lugares agrarios, ¿no es cierto? Así es. O sea, la chacra no da lo suficiente como para vivir bien, entonces se vienen a la ciudad a ver si para buscando un mejor. Sí, hay que. Bueno, yo daría para hacer todo un programa sobre eso. Es muy interesante la respuesta, porque aparte yo en lo personal creo y desde nuestro sector político también que darle una respuesta de fondo a eso generaría, me refiero a las personas que están viviendo en la parte rural, para que pudieran asentarse ahí y fortalecer los pueblos chicos, sería creo que la solución de fondo para la economía y la cuestión social, ¿no? Claro, el desarrollo de la provincia. Claro. No, por eso digo, cuando en algún discurso del gobierno se habló de reforma agraria, en realidad era un parchecito más que se ponía la cuestión y no se lo solucionó nada tampoco. Eso que vos decís, Ernesto, salió a colación de lo que pasó en Pozo Azul. En la zona de San Pedro. En la zona de San Pedro, con el desalojo y la garroteada que sufrieron los compañeros ya, ¿no? Uh-huh. Y el gobierno tuvo que hacer de tripa al corazón y decir algo, por lo menos. Uh-huh. Y habló de una reforma agraria, pero no. Uh-huh. De ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Pues la gente se sigue yendo del campo. Exacto. Inclusive los que se quieren quedar, los cagan a palo. Así es. Así como también, por ejemplo, esta situación que vivieron los tareferos con el último de los accidentes que ya son normales en el interior, de los camiones que transportan tareferos en la caja sin ningún tipo de protección. El gobierno salió a poner un parche más, que es la compra de 100 unidades de colectivos para proveer de transporte a los tareferos en el interior de la provincia. Pues yo digo, es todo un tema que merecería un análisis un poco profundo, ¿no? Porque bueno, pero puede hacer así, mandarlo. Claro, ¿sabes cuál va a ser el problema? Es que después de esos 100 colectivos hay que darles mantenimiento, hay que ponerles chofer, hay que atenderlos. Y como va a terminar después, pues, se va a terminar privatizando y va a terminar siendo una línea de colectivo. Pero, no sé, urbana o no urbana, o interurbana, pero esto termina en un gran negociado nada más, porque ahora digo, no es una cuestión que esté pensada como para dar una respuesta de fondo. Pero por eso digo, todo esto pasa por decisiones políticas que se toman justamente en la Cámara de Diputados, claro, que aprueban este tipo de resoluciones del Ejecutivo, ¿no es cierto? Por eso la importancia de votar el día para de mañana. Poder representantes genuinos ahí, ¿no? Y para poder controlar al Ejecutivo, porque hoy día el Ejecutivo y el Legislativo son una sola corporación. Bueno, ahí está. Ese es todo un tema, porque digamos... ¿cómo se llama el Poder Legislativo? Se llama Honorable Cámara de Representantes. Representan al pueblo. Y por eso está separado del pueblo. Dice representante, pero no dice de quién. Claro, bueno, a eso iba. Muchos de los que están ahí son representantes del Poder Ejecutivo o de determinados intereses muy económicos, muy concentrados, muy que están vinculados a su vez con... los capangas, llámese de la Cámara de Diputados o del Partido de Gobierno, ¿no? Que uh-huh. Lo que estábamos hablando, donde van, genera que se distorsione todo lo que es el sistema democrático, ¿no? Por eso es y bueno, republicano. Es bueno aclarar a muchos de los votantes que por ahí no tienen bien claro que el Estado está formado por tres poderes que deben estar bien definidos y separados entre sí, no enfrentados, pero sí bien definidos, ¿no es cierto? Que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno le sirve de como de contralor al otro. Uno se tiene que estar controlando al otro. No es que el Ejecutivo tiene el poder absoluto sobre los destinos de una provincia. ¿Es así, Guillermo, o me estoy equivocando en algo? No, es así. Para hacerla fácil, ¿no? Y por eso la importancia de poner representantes realmente estén dispuestos a discutir las cosas con el Ejecutivo. Es que casualmente eso, por eso siempre se dice, ¿no?, que uno tiene que buscar representantes, y acá se ha distorsionado por una cuestión de, hay veces, el mal uso del idioma, ¿no?, también, se acostumbran a decir de determinada manera y, como decía algún filósofo, dice, el que cede en las palabras empieza a ceder en los hechos. O dicho de otra manera, uno se expresa mal y termina actuando mal porque lo que expresa a veces... Te lleva. Y siempre se habla de dirigentes políticos, por ejemplo, no de representantes. Exacto. Uh-huh. Ese es un concepto que nosotros lo hemos analizado mucho dentro de lo que era el ámbito de la central, y en realidad nosotros no dijimos nada, ¿no? El que dirige está arriba de... Exacto. Estamos en representación de un grupo de compañeros que nos han elegido en votación libre y pluralista y participativa para realizar una tarea. No para dirigir nada, ¿no? Claro, ni para decir el famoso síganme, ¿no? Claro. Votame, yo sé lo que tengo que hacer. No es así. Mm. Uno tiene que ir casualmente, pone a disposición de la ciudadanía un programa político para que la gente lo analice y vote qué programa quiere y cuáles van a ser las pautas principales que van a guiar a esa gente. Y en ese sentido, por ahí, si se quiere, hasta los adolescentes dieron un ejemplo a los adultos en muchas ocasiones, cuando algunas agrupaciones políticas pretendieron llevarlos de las narices a actos por alguna dádiva, por alguna prebenda, y los mismos chicos se rebelaron y salieron a contar estas cuestiones que le hacen mucho mal, la verdad, a la democracia. Hablando de contar, y volvíamos a un tema que ya estuvimos charlando antes que vos llegara, y quería preguntarte tu opinión. Hubo poquísima difusión de lo que es el plebiscito, por el sí y el no. Y después, antes que terminemos, me gustaría que vos, que hiciste el curso de autoridad de mesa, Ernesto, nos explique un poquito, vos también estás manejando bien este tema, Guillermo, el dispositivo con el que se va a encontrar el elector cuando entra al cuarto oscuro. ¿Sí? Ah, bueno. Porque yo creo que eso es importante también, porque el elector entra y no sabe qué va a haber adentro. ¿Sí? ¿Vos te acordás cuántas boletas va a haber adentro acá en Posadas? Son 30 y pico, pero no sé. Alrededor de 40, tengo entendido. 30 y pico son, que van a estar ordenadas, deberían, cuando uno entra al cuarto oscuro, debería encontrar unas mesas en U, de manera tal de que... Es como una herradura. Como una herradura, de manera tal de que uno pueda tener a la vista y de fácil acceso todas las boletas. Que las van a ordenar también por una cuestión de que se pueda ubicar más fácil, por orden. En orden numérico ascendente. Exactamente. las primeras van a ser de partidos políticos que tienen un solo número, que tienen un solo dígito, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, como las como el reloj en sentido horario. Cero no hay. Cero no hay, uno no hay, dos no hay. Arrancaría con el 3. Arrancaría con el 3, de ahí el número que y en el medio. En el medio de todo, que calculo que será entre medio de los partidos políticos y los frentes, sí, que es la que cambia la numeración, uh-huh, estaría el sí y el no. El sí y el no, que es esta famosa consulta. El referéndum. Plebiscito, referéndum, no sé bien cómo es. Sí, uh-huh, el referéndum por la incorporación del creyente particular en la Constitución Provincial. Que estuvimos hablando al principio del programa, que es una deuda pendiente de la provincia de Misiones con respecto. Sí, porque en realidad en gran parte del país en todo el país excepto Misiones la diferencia es que en el resto no había una, creo que no en todo el país había un impedimento constitucional, uh-huh, o sea que en otras provincias lo han resuelto a través de leyes, uh-huh, y acá se le va a dar una jerarquía constitucional. Creo que esa es la diferencia, sí, que hay entre Misiones y otros, pero de todas maneras ese era el único lugar donde no, uh-huh, donde el creyente particular no podía participar. Así es, correctamente. Entonces queda claro, entras al cuarto oscuro, te vas a encontrar con una especie de herradura, los partidos políticos empiezan a la izquierda por el número correspondiente, lo vas siguiendo, cuando terminan los partidos políticos empieza el sí y el no, y a continuación los frentes. Una aclaración. Los frentes que tienen tres números y una letra. Sí. Tres números y una letra. No. Tiene la letra, claro, eso es lo que quería aclarar. No todos los partidos llevan sublemas, uh-huh, pero la mayoría sí, los frentes y los partidos, la mayoría, uh-huh, llevan sublemas. Esta ley que es realmente nefasta, pero bueno, hay que aplicarla. Por lo tanto, los partidos van a encontrarse que cada frente o cada partido político va a tener varias boletas, que son todas iguales, lo que varía, porque el voto va a estar compuesto de dos cuerpos. Eso es en los lugares donde se eligen concejales, uh-huh, que son en 7 municipios de la provincia. Acá en Posadas. Entre ellos Posadas. No así Garupá, por ejemplo. Uh-huh. Garupá va a tener solamente la boleta de diputado. Uh-huh. Un solo cuerpo. En Posadas va a tener dos cuerpos. Y de un lado están a la izquierda los diputados, la lista de diputados, uh-huh, y a la derecha la lista de concejales. Y las listas de diputados van a ser todas iguales para cada partido, cada frente, y va a variar la de concejales. Entonces, un partido político puede tener, uh-huh, 4, 5 boletas o 6 boletas iguales de acuerdo a la cantidad de sublemas. Lo ideal es que el elector, generalmente el que ya ha decidido su voto, vaya con el voto en el bolsillo y se le haga más fácil. El que lo tiene, sí. Claro, por eso. El que ya decidió. Hay una curiosidad acá que me dejó picando, Betina, ¿eh? Uh-huh. Betina Páez nos mandó un mensaje, un saludo para todos. Gracias, Betina. Dice así: ¿sabían que el Día del Trabajador pasa el 1 de julio? ¿Sabían algo de eso? Averiguaré. No, sería una barbaridad, pero bueno. Y una última recomendación para los electores ese día: vayan con paciencia en caso de que haya cola larga. Traten de no ir en los horarios en que mayor aglomeración de gente hay, que debe ser al mediodía seguramente. No hay que ir alcoholizado, no hay que llevar ninguna propaganda política, partidaria. Sí. Las señoras generalmente no pueden entrar con el bolso de mano al cuarto oscuro, no deberían poder entrar. Una aclaración que me parece importante, pueden votar con cualquier documento. No sé si lo han aclarado, pero con cualquier documento en tanto sea el último. Sí, aclaramos que el que figura en el padrón es uno y podés votar con ese o con cualquiera posterior. Posterior, claro. Uh-huh. Bien, correcto. Como siempre. Sí. No sé qué otro. Vale la tarjetita. Se les va. Le dicen la cédula. Uh-huh. Sí, vale. ¿Alguna otra cosita para tener en cuenta? Con lo que decía Betina, yo calculo porque como acá están armando el relato, nuevo relato. ¿Están reescribiendo la historia? Están queriendo reescribir la historia. Es probable que el 1 de julio, se me ocurre, es la muerte del general Perón, y capaz que sea por eso, no sé, se me ocurre. No tengo idea. La porque si lo quieren sacar el primero de mayo, lo quieren llevar el primero de julio, calculo que será por ese motivo, porque ¿qué otro motivo puede haber? O quieren tener dos feriados al año este año, no sé, digo. El tema de los feriados es un despelote, es un tema que tendríamos que tratar, cómo no se consideran las cuestiones empíricas de las fechas, ¿no? Bueno, así, compañeros, se agotó el tiempo del día de hoy. Feliz día de lucha el día de mañana, día de lucha y de fiesta democrática, cívica. Fiesta cívica, fiesta argentina cívica. Así figuraba en el maná que antes tenía. Bueno, Ricardo, no hay más tiempo para más temas. Listo, nos encontramos el próximo sábado en la hora del 14 bis. Invierno. Encendemos el aire con las mejores canciones. Con las mejores canciones. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Transmitiendo calor. A través de la música.